alma poesía. Ángel, eres tú, amada mía. Eres el sol que vive en mi corazón, el sol de las estrellas que bulle en mi sangre, amada mía. ¿Por qué no escribes con tu alma poemas que canten al amor? ¿Por qué no pintas con tus ojos arcoíris que iluminan a mi corazón? ¿Por qué? Si en ti está el poder de volar hacia las estrellas, ¿por qué niegas el amor? ¿Por qué te niegas a amar? E ignoras el amor de aquel que piensa en ti, en tu tristeza, en tu sonrisa. ¿Por qué te niegas a amar? ¿Por qué, amor? ¿Por qué te niegas a amar? ¿Por qué te niegas a ser feliz? Ignoras el amor que danza en tu alma. Ignoras tu alma que a ti te canta melodías de vida para que tú seas feliz. Y tú ignoras por tu miedo, ignoras el amor que quiere iluminar a tu corazón. ¿Por qué te niegas, amor? ¿Por qué te niegas? ¿Por qué no escribes con tu alma poesías que canten al amor? ¿Por qué no pintas con tus ojos arcoíris que iluminen a tu corazón? Amor, amor, nunca olvides que en ti está el poder de amar. Nunca olvides que también en ti está el poder de odiar. Pero recuerda que el amor es vida. Y nunca olvides que el odio es muerte. El odio es oscuridad. El odio es gris, el odio en el alma. Amada mía, alma poesía, pues, ¿por qué te niegas amar? Ignoras el amor de aquel que piensa en ti, de aquel que da su vida para que tú seas feliz y puedas volar hacia las estrellas en paz. ¿Por qué te niegas a amar? ¿Por qué? ¿Por qué? porque amor.